Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Ahí estamos, ¿eh? Ahora sí, arrancamos el programa número 134 de Andar Bien, un programa de reflexión vial, ¿sí? Un programa para todos. ¿Cómo están el grupo hoy? Gri, gri, gri, gri. Hola, Nina. Gri, gri, gri, gri. Hola, Leandro. Gri, gri, gri, gri. No hay nadie hoy. Hola, señor Antón, operador. Gri, gri, gri, gri. No, hoy estoy más solo que Adán en el Día de la Madre, ¿eh? Estoy haciendo de todo, ¿eh? Conductor, operador, productor, todo junto hoy. Nicolás Brunori, quien les habla. Pero bueno, la verdad es que les mentí un poco porque Leandro en realidad hizo falta con aviso, dejó unos audios grabados que ya vamos a ver, que vamos a pasar a lo largo del programa, ¿sí? La verdad que hoy es un programa, nada, un poco distinto, ¿no? Pero por suerte es un programa nada, que va a salir al aire, ¿sí? Así que ahí estamos, saliendo al aire como siempre, todos los días, todas las semanas, ¿va? Y bueno, por suerte ahí estamos saliendo como queremos salir. Y sí, salimos al aire gracias al auspiciante que... A ver quién es. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos, que gracias a ellos nos acompañan desde el programa número uno del principio, ¿sí? Estamos saliendo al aire y nada, recomendando siempre comprar, sobre todo cuando se viene a vacacionar a Bariloche, en sus tres locales que tienen ahí en Gallardo 1460, es el más conocido, Gallardo 9 de Julio, ¿sí? Pero también hay otro en 25 de mayo 1460, donde también se puede comprar al por mayor y al por menor, y después está su local en Rivadavia 1395, que se puede comprar también ahí al por mayor con paquete cerrado o bueno, o comprar por paquete abierto, ¿no? Y si bien de vacaciones, recomendamos ahí comprarlo de la semana, ¿sí? Comprar todo lo que quieran, la caja de vino entera, ¿no? Total, un vinito van a tomar en 5 días, ¿no? Y si no, bueno, comprar nada, todo lo que quieran, fiambres, embutido de todo tipo, lácteos, qué sé yo, se me viene a la cabeza una picada con queso, por ejemplo. Todas esas cosas las pueden comprar ahí, tenerlas en el local. Bueno, también comida que viste que quieran comprar, carne, lo que piensen que van a cocinar, ¿no? Para toda la semana, así después no tienen que ir al supermercado a comprar. Entonces compran barato y compran bueno, las dos cosas. Así que recomendamos a todos, ¿no? No solo los que viven en Bariloche, que lo hacemos y ya lo conocen, sino más que nada a los que vienen de vacaciones para acá, ¿no? Sobre todo en esta época veraniega, donde vienen muchos y por ahí está muy muy bueno comprar al principio cuando se llega y después está toda la semana comprando, ¿no? O sea, de vacaciones y después con la compra ya hecha en la casa. Así que ahí estamos, ¿eh? Y ustedes me preguntan a mí, che, acá, ¿por qué? ¿Quiénes son los que escuchan afuera? Bueno, ahora vamos a mostrar desde qué radio nos escuchan, ¿sí? A ver, operador. Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, ahí nos decían, bueno, ¿qué vamos a hablar en el programa número 134 del día de hoy? Y hoy vamos a hablar, no sé cómo llamarlo, un poco, el título es un poco las herramientas que hay que llevar en el vehículo, pero no hablamos de herramienta, porque uno con herramienta solamente lo asocia a las cosas, a las herramientas de trabajo, digamos, ¿no? Pero no, es lo que hay que llevar en el auto que te pueda asistir, ¿no? Para cuando uno conduce, sobre todo en viajes largos, ¿no? Lo hemos dividido en grupos, en cuatro grupos. Lo he dividido yo hace como 4 años y la verdad que es algo que aconsejo hacer, estos cuatro grupos. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que me dice, no, mira, yo no llevo nada porque no sé nada de autos, ¿no? Y es verdad, los autos cada vez son electrónicamente más complejos, ¿no? Cuesta mucho más poder repararlos. No era como antes, que uno los reparaba, ¿no?, mucho más fácil. Pero por más que cueste más repararlo, está bueno empezar a llevar ciertas cosas que, aunque uno no tenga habilidad, uno no sepa de autos, está bueno ir teniendo por lo menos ciertas herramientas, ¿no? No quiero ir anticipando nada, pero por ejemplo, el matafuego. Y está bueno tener el matafuego, ¿no? Porque el día que lo necesites, aunque no lo sepas usar, está bueno que venga otro y vos le des su matafuego, ¿no? Para que te ayude a apagar algo del auto. Digo el matafuego por decir algo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir diciendo esos grupos, ¿no? Cómo está dividido en función de, primero, lo más importante, lo que es seguro. Después, lo que te puede resolver. Con muy poquito te puede resolver del paso y seguir andando. Ya después, las cosas que necesitan para conducir con mucha habilidad, que eso ya lo vamos a dejar más para la gente que sí tiene maña, ¿no? Vamos a nombrarlas, pero vamos a dejarlas más para eso. Y después, bueno, lo último es cuando uno dice, che, voy a hacer un viaje especial con algo especial, ¿no? Voy a ir a tal lugar que es complicado, donde va a haber barro, puede haber arena, puede haber nieve, puede haber lo que sea. Y bueno, entonces ahí vamos a decir qué cosas también uno debería llevar para esas cosas, ya para el más avanzado, ¿no? Pero en principio vamos a apuntarle más que nada a las cosas mínimas que uno tiene que tener, por más que uno no sepa nada de autos. Y bueno, por eso vamos a ir con el siguiente tema, que se llama Las herramientas de Litchi, ¿eh? Del álbum Tecnología del 2021. A ver, operador. Con tu realidad. Ah, transforma lo que sea. Se transforma lo que quiera. Si tienes las herramientas, si tienes las herramientas. Está la pausa, la que después siempre se paga. Te vi pasar y te encontré alucinada. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación, capítulo 1, reglas generales. Artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor, es indispensable, inciso F, que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas. Ya escuchamos una parte. Reflexionemos sobre eso. Bueno, este es importante, es el artículo 40, es un artículo que, como marca los requisitos para circular, algo que a veces depende, algunos artículos, algunas cosas dependen del auto, de lo que tenga, lo que no, viste, el que fabrica el auto, y otras dependen de nosotros, ¿no? Por eso deberíamos conocer, no tengo todos los incisos al detalle, pero sí por lo menos las cosas que dependen del conductor, ¿no? Que son necesarios para circular. Por ejemplo, el matafuego, ¿no? Hay que saber que es necesario matafuego y balizas, ¿sí? Lo importante de esto es que no va cualquier matafuego, ¿sí? Eso cuando uno va al decreto 779, que es el que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito, te piden que, bueno, por lo menos, tanto el matafuego como las balizas sean según normas IRAM. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que agarrar el matafuego en la mano y tiene que ver que tiene la calcomanía pegada al sello IRAM, ¿no? Lo mismo con la baliza, ¿no? Tiene que agarrar la caja de las balizas y en algún lado tiene que estar, ¿viste? Que diga, según IRAM, ¿sí? De lo que es importante de esto es que lo que hay que garantizar es que por lo menos tengas dos balizas, ¿no? Más allá de es lo que dice la ley, pero más allá de la ley es por seguridad, ¿no? ¿Por qué dos balizas? Una va adelante y otra va atrás. Y si es una autopista que solamente vienen de un solo lado, como vienen muy rápido, una va atrás y la otra va más atrás todavía, ¿sí? Para ir advirtiendo de que algo va a pasar, ¿sí? Otra cosa que pide acá la reglamentación a tener en cuenta es que se tiene que garantizar que donde esté sujeto el matafuego, aunque haya un choque frontal, el matafuego debe permanecer en ese soporte, ¿sí? No puede salir volando. No es que el matafuego pueda estar suelto, tirado en el piso abajo, no lo puedo tener en el asiento de atrás. No, porque ya hemos visto antes con cosas sueltas lo que pasa cuando las cosas se salen desprendidas, ¿no? Multiplica su peso, su fuerza, debido a la brusca desaceleración, y termina como pesando más, ¿no?, de lo que tiene que pesar, y termina siendo una fuerza realmente alta, ¿no?, la que nos golpea. Sobre todo un matafuego que ya es pesado en sí mismo. Imagínate, si aumenta su peso, bueno, el impacto puede ser fuerte, ¿sí? Así que lo que recomiendo siempre es, si compraste un auto nuevo, si tenés un auto viejo pero nunca lo hiciste, una vez por lo menos agarra el auto tranquilo en tu casa, ¿no?, o en un lugar que estés tranquilo, saca las balizas y armalas, ¿no? Armalas para que tengas el despelote de qué es eso de conocer una baliza tranquilo, y que vos ahí te des cuenta, che, la verdad que esta baliza es una porquería, me tengo que comprar una nueva. O esta baliza se vuela con el viento, ¿no?, que me ha pasado a mí, se vuela con el viento, la verdad que no me va a servir cuando la necesite. Y bueno, uno ya ahí va y o se compra una baliza como la gente, a veces son muy, muy malas, o directamente aprende o le pone, si se vuelan, le mete una bolsita con arena y les pone un pesito ahí para que se mantengan. No sé, lo resuelve, ¿sí? Pero que no tengan el problema de cómo armar la baliza, de qué le falta, si le falta algo, capaz, ¿viste? Capaz si uno compra un auto usado, capaz la baliza está rota y no lo sabe. Y el día que la necesita, no la tiene, y eso va a ser todo un problema, ¿no? Lo mismo con el matafuego. Si están escuchando el programa, seguro tiene un matafuego en el auto. Bueno, tengan ahí, fíjense si ya les venció. Porque el día que lo necesiten, es interesante que esté funcionando, ¿no? No que esté vencido porque no le va a andar. Así que de la ley son esas dos cosas, pero de forma de seguridad también, ¿no? Mírenlo, aunque sea una vez cuando tengan el auto, por lo menos las balizas, y el matafuego, y una vez al año, dos veces. O sea, una vez al año, una vez cada dos años, fíjense si el matafuego tiene carga y no está vencido, ¿no? Creo que vence todos los años el matafuego, no estoy seguro si cada dos años o todos los años, pero vayan mirándolo cada tanto y se van a dar cuenta en la etiqueta cuando venció, se pone la alarma en el celular, y cuando les avisa que ya está por vencer el celular, bueno, van y lo recargan, ¿no? Le hacen la revisión. Así que un poco eso era la ley de hoy, y por eso vamos con este tema que se llama Me robaste el matafuego, ¿sí? De Leña para el Carbón, del álbum Me robaste el matafuego, del año 2017. A ver, operador. Porque vos me robaste el matafuego, y esta pasión que siento por vos nunca se apagará. Porque vos me robaste el matafuego, y esta pasión que siento por vos nunca se apagará. Cualquiera, yo te conocí a vos, tu boca yo pretendía, un rojo que me mató, nuestros ojos se encontraron, hubo un fuego en mi interior, un incendio que surgía dentro de mi corazón, porque vos me robaste el matafuego, y esta pasión que siento por vos se apara. Perdido yo me sentía, moría por tu calor. Daría toda mi vida por un segundo con vos. El tiempo que ha pasado, marcado por el reloj, me dice que no hay más tiempo. Mejor me busco otro amor, porque vos me robaste el matafuego. Y esta pasión que siento por vos nunca se apagará, porque vos me robaste el matafuego. Y esta pasión que siento por vos nunca se apagará, porque vos me robaste el matafuego. Y esta pasión que siento por vos nunca se apagará, porque vos me robaste el matafuego. Y esta pasión que siento por vos nunca se apagará. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, entrando ya al tercer bloque de Andar Bien, un programa de seguridad vial, donde hoy estamos hablando sobre qué herramientas llevar en el auto o qué equipo llevar en el auto, ¿no? Le había comentado al iniciar el programa que lo había dividido en grupos, ¿no? Y aparte le había contado que Leandro había dejado unos audios grabados justamente para ir comentándonos, enseñándonos a nosotros qué es cada grupo, qué cosas tiene. Yo les voy a decir un poco cuál sería el primer grupo, ¿sí? ¿De qué se trata, Raya, el grupo 1? El grupo 1 o el primer grupo que hablamos nosotros es lo que tenemos que tener todo aquello que sea a la seguridad, ¿sí? Recomendado fuertemente, no solo porque nos puede salvar la vida a nosotros, ¿no? Sino también porque puede pasar que uno le pueda salvar la vida a otra persona, ¿sí? Así que ahí Leandro nos va a decir qué cosas son, ¿verdad? Dentro del primer grupo, lo primero, que es, también es obviamente es obligatorio, es llevar un extintor. Un extintor es del tipo ABC, es el más recomendable, y los que suelen venir en los vehículos son chicos, que claro, es como para extinguir un foco, un inicio de incendio, por eso es conveniente tenerlo bien al alcance de la mano, para justamente sofocar ese inicio de algún fuego. Si es un poco más, ya los que suelen venir no serían suficientes, necesitamos ya algún extintor más grande, que muy pocas personas o nadie lleva en un vehículo. Después botiquín, los botiquines, si bien uno los puede armar, es obligatorio también tenerlos, ya suelen venir en estilos de caja de herramientas, de accesorios que ya están armados en los locales, en supermercados, por ejemplo en la sección de en la parte de vehículos ya suelen estar completos, sino también en las casas de accesorios para vehículos. Después los triángulos reflectivos, los triángulos para cuando tenés que detenerte sobre la ruta, los triángulos son para anunciar, y aparte de tener usadas las balizas, se ponen los triángulos para anunciar tu presencia sobre la banquina. Chalecos reflectantes, que bueno, como los triángulos es para anunciar y ser visible cuando estás detenido, generalmente sobre la banquina, eso también son obligatorios. Y suelen estar al lado del botiquín en los supermercados, en la parte de vehículos o de accesorios para autos. Siempre están uno al lado del otro y se tienen que conseguir fácil. Otra cosa que también es fundamental, una linterna. En mi caso me gusta la de tipo vincha, que me deja la mano libre para hacer la tarea que sea necesaria, ¿no? Un cambio de algún neumático o cualquier otra cosa. La linterna vincha te da esa practicidad. También si tenés una linterna, ya sea pilas AA, AAA, siempre está bueno tener un juego de pilas nuevas, porque siempre pasa que no es raro, a más de uno no ha pasado seguro, que al momento de querer usarla, encontrás que no tiene carga, ilumina poco. Siempre está bueno tener un cartoncito de juego de pilas de nuevos para reemplazarla en cualquier momento. Bueno, ahí estamos hablando del grupo 1, ¿no? Que, como les decía, eran todas cosas de seguridad, ¿no? El extintor, que te salva uno o al otro, el botiquín, el chaleco reflectante, ¿no? Fíjense que no son herramientas, ¿no? No podremos hablar que son herramientas, pero sí son cosas que uno tiene que tener fundamentales, ¿no? Bueno, los triángulos reflectivos que hablamos al principio y el matafuego era parte de la obligatoriedad de la ley, pero también está el botiquín, ¿no? Que no es solo para, o sea, es para poder, por lo menos, uno puede no saber nada, pero si baja alguien y que sabe de algo, bueno, por lo menos vos le puedes alcanzar botiquín para que terminen de auxiliar a aquella persona que lo necesite, ¿no? Y bueno, es un poco todo. La linterna te puede ayudar a veces a buscar cosas cuando no lo encuentra. No sé, ahí habría que ver si entra en el grupo 1, capaz podríamos meterla en el grupo 2, más que en el grupo 1. ¿Por qué? Porque el grupo 2 son todas aquellas cosas que con muy poquito, te permite seguir adelante, ¿no? A vos te pasó algo, te detuvo el auto. Bueno, con muy poquito, uno puede seguir adelante. Ese es el grupo 2, ¿sí? En orden de importancia, siempre es mejor primero llenar el grupo 1 y después continuar con el grupo 2, ¿sí? Después con el 3 y después con el 4, obviamente, ¿no? Lo más importante es el grupo 1 y el grupo 2. Y bueno, justamente el grupo 2 son aquellas cosas, ¿viste? Que nada, que cuando el auto te dejó en banda por algo, bueno, uno puede hacer muy poquito y a partir de ahí seguir adelante. Como por ejemplo, no sé, la llave cruz para cambiar la rueda. Por ejemplo, ¿no? Es muy poquito, o sea, cambiar la rueda en auto es una pavada. Y lo que yo siempre digo, che, yo no sé cambiar la rueda, ¿para qué la voy a llevar? Y bueno, porque capaz vos parás a alguien en el camino, ¿no? Y ese, nada, te baja, te da una mano y por lo menos tenés la llave cruz para que puedas cambiar la rueda, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar un poco a Leandro que nos diga él, a ver, bien, ¿qué es lo que él recomienda para el grupo 2? ¿Qué cosas dice él de llevar? A ver, Leandro. Dentro de un segundo grupo se pueden agrupar también dependiendo del nivel de necesidad, pero sí son muy importantes. Por ejemplo, dentro de este grupo podemos enumerar obviamente la rueda de auxilio. Siempre es recomendable, obviamente, que no tenga un estado como el resto de los neumáticos, pero sí por lo menos tener revisado la presión de aire de ese neumático. Después también, obviamente, un cricket que sea adecuado para el vehículo. Algunos ya vienen con algún encastre sobre la parte baja del chasis, así que obviamente es recomendable y suelen venir en los vehículos, uno que ocupa poco lugar. Por ahí no son tan prácticos, por eso está bueno probarlo alguna vez y estar seguros de que son funcionales, si no buscar una alternativa un poco más funcional. Que los criques, si no es adecuado en la prueba el que trae el vehículo, en cualquier ferretería importante, estilo Boulogne o algo un poco más industrial, o ya se pueden conseguir ahí en cualquier casa de repuesto, claro. Se puede preguntar. Después, bueno, suele venir con el mismo cricket, la llave, que generalmente sirve para actuar el cricket y a su vez elevarlo y bajarlo y subirlo, sí. Y también para aflojar los bulones que fijan la llanta con la masa del vehículo. Generalmente, alguna vez, si ya se cambió ese neumático, en las gomerías suelen dejarlo bastante apretados y al momento de tener que aflojar esos neumáticos, y si uno por ahí no tiene mucho peso o ni siquiera tanta fuerza, generalmente la palanca que trae esa llave suele ser escasa. O quizás sí, pero no para el apriete que le han dado en su momento. Así que siempre es bueno tener una extensión, que puede ser un tubo. Yo, por ejemplo, llevo uno amarillito de estilo de tubo de gas que entra como hembra sobre la llave que tengo original del vehículo, que no tenga tanto juego, obviamente que tenga un juego que entre fácil, pero que te permita extender el brazo ese de palanca, que siempre suele tener unos 40, medio metro. Bueno, eso, extenderlo un medio metro más o unos 40 centímetros más está muy bien y nos da muchísima más chance de poder aflojar los bulones y poder retirar la llanta. Cuando nos retiramos sobre la banquina para hacer el cambio al neumático, porque pinchamos, cuando bajás el cricket, lo apoyás sobre la tierra. Esa tierra no suele estar muy consolidada. No, suele ser un barro suelto. Quizás es tierra húmeda o después de una lluvia. Bueno, ese terreno suele estar blando. Nunca está de más tener una tablita, tablita de, de 20 milímetros de altura, de espesor sería, y no sé, por ejemplo, de 40 y quizás hasta menos, podría ser de 30 por 20, una tabla, donde pueda estar apoyado completo el cricket arriba y que sobre un poquito más. Eso sirve para que no se hunda el cricket, incluso a veces, aunque no se hunda, es fácil que se gire, que bueno, impide varias cosas, y es mucho más cómodo trabajar con una tablita de esa que no ocupa nada de lugar eso. Puedes tener lámparas de repuesto, sobre todo las luces bajas y altas, delanteras del vehículo. Si es posible lugar, algún taquito como para mantener el vehículo cuando estamos haciendo un cambio de neumático, que levantamos que no una mueva. De las ruedas, para, aparte de frenar el vehículo, ponerlo en una de las marchas, o sea que esté en cambio, también bloquearlo con algo. Si se puede encontrar con el camino bien, alguna piedra o algo, un par de piedras, si no, se puede llevar dos taquitos como para que traben una de las ruedas que están apoyando en el piso. Después también puede ser agua, agua para completar en el circuito de refrigeración agua del estirada. Vehículo, y también agua para, dependiendo del viaje, de la distancia que tiene y la zona que puede llegar a andar, puede también que te quede sin agua en el zorrino para limpiar el parabrisas. Así que nunca está de más llevar agua. Después, ya si uno tiene un poco más de conocimientos, también llevar un juego de fusibles correspondiente para los que tiene el vehículo. Una cuarta también, o sea, es una extensión para remolque. Tenemos que estar seguros de que tenemos el accesorio. Suelen venir accesorios, a veces no, tenés que ir a buscarlo, pero sí el punto de vinculación, donde se rosca un accesorio, y ahí es un ojo, un ojal que se pone adelante o atrás del vehículo y permite que otro vehículo te pueda remolcar. Tampoco necesariamente remolcar, sino también puede ser quitar el vehículo de algún lugar que haya quedado complicado, y eso ayuda a poder tirar del vehículo y moverlo de esa posición. Otra cosa también muy importante es para uno, e incluso para dar ayuda, yo tengo uno, que son los cables para puente de batería, un juego. Si es conveniente que sean los más gruesos, son bastante más caros, pero son muchísimo más prácticos. Los cables más gruesos para puentear baterías entre vehículos, cuanto más grueso, tenés que esperar menos el vehículo. Incluso puede ser en el mismo acto que le des arranque al otro vehículo sin tener que esperar ningún tiempo. Los cables más finitos te pueden dejar esperando mucho tiempo hasta que llegue a tener un nivel de carga como para que tenga un tipo de... sí, que pueda llegar a darle un arranque. Pero por eso digo, recomiendo que hacer esfuercito, pero tener los cables que son un poco más gruesos. Exactamente, ahí cuando hablaba de los cables, dice, ¿qué es un cable grueso? ¿Qué es un cable fino? Bueno, uno cuando vea, a simple vista uno se va a dar cuenta, pero si no, técnicamente le dice de 10.000 amperes el cable, ¿no? ¿Para qué? Y porque es lo que le ayuda a que cargue directo, le dé la fuerza a la otra batería, la fuerza directa para poder arrancar el auto. ¿Por qué? Porque si son más finitos, cae el voltaje entre la batería y el arranque del otro auto, ¿no? El cable hace resistencia también, ¿no? Y llega con tan poco voltaje que no le da fuerza para arrancar, entonces tenés que esperar a que cargue la batería, y una vez que la batería tiene suficiente carga, ahí recién poder arrancar el auto con tu propia batería. Por eso aconseja los cables gruesos. Y bueno, ahí hemos visto, ¿viste? El grupo 2, o el segundo grupo, son todas esas cosas que, nada, el auto se te quedó con una pavada, no sé, pinchaste una rueda, no, tenés que tener una rueda auxilio, una llave cruz, o si no es cruz, una llave, pero es tan chiquita la que te dan, ¿no? En la concesionaria, que algún extensor, algo que te ayude a hacer un poquito más de fuerza a la hora de poder... nada, aflojar el tornillo, ¿no? O la tuerca del auto, digamos. El bulón, en realidad. Y lo de la tabla es algo que no te lo dice nadie, pero solamente cuando estás en un lugar de mucha densidad demográfica, ¿viste? Ciudades grandes, donde uno se va a la banquina y la banquina sigue siendo asfaltada y uno puede hacer, o está bien consolidada, y uno puede agarrar el cricket y apretar, ¿no? Y que el cricket se apoye cómodo en el piso y levante el auto. Pero en muchos lados, donde al costado del camino, la tierra está simplemente... Es la tierra que cuando pasó la máquina niveladora dejó un costado, si el camino es de tierra, entonces no está piso nada. O a veces la banquina la pasan una vez y nunca más, y llueve muchas veces, y nunca pasa la máquina a consolidar la banquina. Entonces resulta que no es del todo firme. Y uno cuando mete el crique y empieza a darle, en vez de levantar el auto, entierra la base del crique dentro de la tierra. Entonces por eso una tabla para poder abrir. Como se dan cuenta, todas estas cositas son cositas que, nada, con muy poquito te permite salir adelante, ¿sí? Por eso es importante. El grupo 1, muy importante porque hace la seguridad. Es fundamental. Vos te quedaste en la ruta con el grupo 1, por lo menos te quedás de manera segura. El grupo 2 es, bueno, ya está, ya me quedé. Estoy de manera segura en la ruta. Bueno, con el grupo 2, con muy poquito, sigo adelante hasta el próximo pueblo, hasta el próximo lugar, y no me quedo varado ahí, ¿viste? Llamando a la grúa. En cambio, ya el grupo 3, es un poquito más avanzado. Es para la gente que se hace maña, son herramientas que, si bien son sencillas, no estamos hablando de cosas extrañas, no estamos hablando de un osciloscopio, ¿no? Estamos hablando de alicates o cosas, destornilladores, cosas sencillas, pero ya es para gente que se hace maña. Entonces me dicen, che, pero si yo no sé nada de mecánica, ¿para qué lo voy a llevar? Y porque capaz en la ruta parás a alguien y ese que paró sí se hace maña, pero no llevó el destornillador, nada, y capaz ajustando un bulón, ¿viste? Y haciendo un... apretando un poquito más una manguera, te cortó una pinchadura de agua y zafaste, ¿no? Una pérdida de agua que tengas en un unión y puedes seguir adelante, ¿no? Así que primero recomiendo tener el grupo 1 para estar seguro. Segundo, el grupo 2 para con muy poquito salir adelante y aprender a usar esas cositas, ¿no? Del grupo 2. El grupo 3 no recomiendo que sepan usarlo, pero sí, si ya tienen el grupo 1 y el grupo 2, recomiendo que tengan alguna de las cosas, no todas, pero alguna de las cosas del grupo 3 para, nada, si tenés la suerte de que alguien baja a ayudarte, te da una mano. Y si sos una persona que se da maña, bueno, tenés las herramientas que te pueden sacar del apuro. Pero vamos a preguntar a Leandro qué son las cosas del grupo 3. A ver, Leandro, ¿qué son las cosas del grupo 3? En grupo 3, bueno, guantes, que por ahí yo lo pondría en el primero, que ya si alguien tiene noción de cómo hacer el cambio de neumáticos, está muy bien tenerlo, y para un montón de tareas más, que también ahora vamos a hablar un poco, pero por ejemplo, cuando tenés que colocar cadenas, para muchísimas cosas sirve un par de guantes. También llevar cinta aislante, alguna llave, una inglesa o una pico del oro que se registra la amplitud de la boca de apriete de la pinza. Algún alicate, aunque sea chico, siempre sirve para desenredar y cortar algún alambre que podemos ver, se nos pudo haber enganchado en la ruta o en la calle por la que pasábamos. Tornilladores, destornilladores de tipo plano, Phillips, alguna llave Allen, el juego completo, obviamente, si se puede. Algún limpiador tipo WD-40, alambre, siempre sirve alambre, un rollito de alambre para cualquier cosa, siempre viene bien. Una goma de cámara también se suele usar. Podría decirse que algunas cosas se reemplazan con alambre, pero la goma viene bien siempre para si uno tiene un poco de idea y hay alguna pérdida de alguna manguera, se usa la goma de estilo de cámara de bicicleta para envolver ese corte que pueda llegar a tener alguna manguera o algo y evitar fuga, por lo menos en gran medida, hasta llegar a un lugar de auxilio. También algún cúter, una trincheta o alguna navaja multiuso también se puede tener. Todo eso es recomendable y estaría dentro del grupo 3. Bueno, ahí estamos, ¿no? Las cosas del grupo 3. Fíjense que ya, nada, son cosas que uno tiene maña, ¿no? O sea, es importante ahí fijarse qué es lo que está teniendo, ¿no? Bueno, hablaba de guantes. Los guantes es para no agarrarse los dedos, no pellizcarse las manos. Él dice, lo pondría más el grupo 1 ahí, sí, está bueno. Yo más que el grupo 1, el grupo 2, ¿no? Lo usaría para no ensuciarse las manos, ¿no? Si después uno tiene que manejar, está bueno mantener con las manos limpias. Pero ahí vieron, cinta aislante, ¿no? Vieron que dijo alicate, destornillador, llaves Allen, ¿viste? Para poder aflojar alguna tuerca. Todo, fíjense que es para poder poner un poquitito de mano para cosas menores, ¿no? O aquellas cosas que nos hacen zafar, ¿no? Por ejemplo, bueno, un cúter para poder cortar algo menor, algún cable, pelar un cable, por ejemplo. Un pedazo de goma para si hay una pinchadura, bueno, vendo con un pedazo de goma. De goma me refiero al de la cámara de la bicicleta, ¿no? Lo envuelvo ahí, lo aprieto fuerte, tipo torniquete, y nada, con eso puedo lograr de que no pierda. O por lo menos me ayuda a tirar hasta el próximo lugar, ¿no? Y el alambre que también nos ha salvado más de una vez, capaz para poder apretar esta cosa que apretamos con la goma, con el alambre lo podemos apretar, ¿no? Así que un poco todas estas son las cosas del grupo 3. Y ahora viene el grupo 4, que fíjense que si el grupo 3 eran para gente que se ha dado un poquito de maña, con el grupo 4 ya son cosas que uno necesita, que dice, che, yo quiero Yo sé manejar, sé, conozco algo del auto y bueno, quiero hacer la conducción un viaje más seguro, entonces voy a hacer un viaje a lugares donde el clima puede ser raro, como que nieva, o el lugar, voy a la arena, o lugares donde me amerita llevar cosas que son especiales, ¿no? Y tengo que ir preparado para muchas cosas. Hay mucho ripio, ¿no? Por ejemplo, en la estepa, que suele haber piedras que son filosas, entonces termina que te pinchan la rueda, o no te la pinchan del todo, pero sí te la desgastan y hace que pierda un poquito y se desinfle. Bueno, ahora vamos a preguntarle un poquito a Leandro, a ver qué cosas recomienda él para el grupo 4, a ver. Dentro de un grupo 4 podríamos tener las cadenas para nieve y barro, que bueno, igualmente esas, dependiendo la condición geográfica y del año, son obligatorias igualmente. Y necesitan un nivel de destreza. Una pala chica para cuestiones similares a la de la cadena. Limpia vidrios, de los tipo los escurridores, también está bueno tener uno de esos. Multímetro, un tester, ya ahí se necesita un nivel de destreza, pero cualquier persona un par de cuestiones puede resolverla fácil con un multímetro. Placa de desatasco, eso ya es una cuestión más particular, ya quizá en una camioneta grande uno se puede dar el lujo de llevar algo así, pero sirve cuando estás un poco encajado, trabado, que alguno de los neumáticos haga pisada firme sobre estas placas. También se pueden usar en algún auto, usar las alfombras de los vehículos, que las alfombras interiores, que también son recomendables para cuando uno tiene que trabajar en el cambio de algún neumático o algo, que hay que arrodillarse con los guantes, que está bueno tenerlos, pero uno se puede apoyar y de rodillas todo sobre estas alfombras, que cambia muchísimo más la condición de trabajo. También para esas condiciones en las que uno tiene que trabajar afuera del vehículo, siempre es recomendable tener un impermeable para lluvia, una parca, algún pilotín, algo básico que el día que llueve te pueda hacer el trabajo muchísimo más complicado, y cuando volvés al auto no volvés en las mejores condiciones para seguir conduciendo, así que está bueno tener algún impermeable siempre a mano, y sobre todo, aparte, ocupan muy poco lugar, siempre apretaditos en alguna bolsita o algo, no ocupan demasiado. También algún trapo, algo para limpiar, aparte de limpiarse las manos, también sirve para limpiar lugares para poder trabajar, y por ejemplo los bulones suelen estar sucios o algo, se pueden repasar un poco, las roscas, cuando volvés para no dañar ni estropear nada, siempre está bueno tener trapos para limpiar rosca y limpiar lugares donde, bornes de batería, bueno, un montón de lugares siempre sirve para despejar suciedad. Y otra cosa muy importante es un inflador. Algún pinchazo que no tiene mucha pérdida de aire se puede resolver simplemente, claro, con eso. Tanto el neumático, te puede dar seguramente un montón de tiempo, dependiendo de la pinchadura, obviamente, pero te puede dar mucho, mucho tiempo para llegar a un lugar de auxilio y ahí hacer el cambio de neumático e incluso el arreglo. También podría agregar en este listado, por ejemplo, un tarro de cadena líquida, cinta de embalar. Cinta de embalar lo recomiendo por ahí cuando hay algún choquecito o alguien pierde algo, chocas algo en la ruta y el paragolpe queda un poco flojo, tiene algún tajo o algo. Espejos, bueno, un montón de cosas. Incluso si tenés que llevar algo sobre el techo y tenés parte de equipaje y por ahí no tenés soga, bueno, cinta de embalar siempre sirve. Después un cepillo de dureza intermedia y barra suave, que se suele usar cuando uno limpia el auto. Me gusta llevarlo cuando, sobre todo si hay viajes largos, también de mano con llevar agua, porque se puede pasar por lugares húmedos donde hay muchos insectos y ensucias muchísimo el parabrisas y no alcanzas simplemente el zorrino con el limpiavidrios, y quizás no estás en alguna estación de servicio cerca, el sol te puede pegar de alguna forma que siempre molesta, y sobre todo si tenés el parabrisas, bueno, muy sucio, tenés que detenerte y un cepillo con un poco de agua soluciona ese momento. Bueno, ahí está lo que él decía, el grupo 4. Yo ahí le agregaría también, si hay alguien muy osado, yo le decía Tifor, lo conozco como Tifor, pero en realidad es un triquete manual, es como una especie de malacate a mano con una palanca, y eso junto con una estaca, que una estaca... No estamos hablando de la del escarpa, ¿no? Porque esa no sirve. Sino un hierro ángulo de 2 pulgadas. Sí, 2 pulgadas por 2 pulgadas. De ponerle más o menos un metro ¿no? De largo, uno puede clavarla, o sea, si el auto se les quedó en el medio del río, por ejemplo, uno se va, cruza el río caminando, estamos hablando de un río bajo, ¿no? Cuando uno lo está bordeando ahí, lo está pasando, vadeando, digamos, uno se baja el auto, clava la estaca con una masa de 2 kilos, ¿no? En el medio de la tierra, bien profundo, y le engancha el tífor ahí, el malacate a mano, y lo engancha después en el ojo del auto o en la eslinga que le haya puesto, y le va dando con el trinquete y va sacando el auto de manera manual, ¿sí? Lo va tirando de manera manual. Obviamente que tenés un malacate sería mucho mejor, ¿no? Un eléctrico es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, esas son opciones que uno también le estaría dando. Si piensa que va a... Lo que yo le digo es si pensás que vas a bajar un río, ¿no? Si vas a andar por ciudad, todo lo del grupo 4 casi que no es necesario, ¿no? Pero bueno, eso es un poco los cuatro grupos, ¿no? Díganme ustedes, los oyentes, en qué grupo piensan que tienen todo. Del grupo 1 creo que todos. Todos los oyentes deberían tenerlo. Me cuesta pensar que un oyente no tenga las cosas del grupo 1, y si no las tiene, vayan corriendo a ponerlas, ¿no? Porque el grupo 1 es fundamental. Ya del grupo 2 también recomiendo, porque nada, te puedes evitar un mal gusto con poquito y nada, y muchas cosas ya está, las trae el auto, no es que hay que poner mucho. Grupo 3 ya creo que ahí algunos que les gusta más el auto lo tienen, el que no le gusta el auto o el que no se dedica al auto me parece que no tiene nada. Y grupo 4 ya es para gente avanzada, ¿no? Gente que le gusta andar en ruta o andar en off-road o fuera de ruta. Gente que le gusta usar el auto, ¿no? No solo como medio de transporte, sino como medio de recreación. Así que piensen ustedes en qué están, qué estarían usando, ¿sí? Y si les falta algo del grupo 1 o del grupo 2, bueno, les recomiendo que de a poquito, no digo que vendan la casa para comprarlo, pero sí que de a poquito vayan diciendo, che, me falta esto, me gustaría tenerlo. ¿Sí? Porque así uno va previendo y se va evitando un susto. Así que un poco eso es lo del tema de las herramientas, y por eso vamos con el tema Herramientas de la Puna, de Puca Arte en Charango, ¿sí? De Sonidos del Lago Sagrario, ¿no? Del año 2015. A ver, operador. Sus botellas, hincan la tierra y los cielos un manso alcohol. Y allá va que vuela el poncho, la carabina en la mano, listo a matar. Al galope sin voltearte, adiante vas y regresas sin tropezar. El hocico arrastre suelo y el resoplido pujante como un ciclón. Corriendo subes, corriendo bajas sin tropezar. Corriendo subes, corriendo bajas, todo al igual. Esta noche está nevando, la cabaña solitaria duerme sin luz. Los animales dormitan, los nunca se desperezan en previsión. De pronto rompen la cerca, cuatro herramientas veloces adentro van. Los nunca se desesperan, se oyen disparos y ruedan, muertos al fin. Corriendo subes, corriendo bajas, sin tropezar. Corriendo subes, corriendo bajas, todo al igual. Gritos de auxilio se oyen, el ganado está allá afuera, riar, riar, riar. Los dueños caen heridos, alpacas, llamas y ovejas, volando van. Silba la rima y azota, los caballos se reparten, sin vacilar. Izquierda, derecha, rea, no queda un paso torpe y un animal. Corriendo subes, corriendo bajas, sin tropezar. Corriendo subes, corriendo bajas, todo al igual. Y la mañana está penosa, la puna se quita el poncho de blanco tul. Y allá en el quebracho oscuro, mojados chochilos locas, durmiendo están. El día está penoso, el calabozo se pone en un penar. Y ahí en la sala oscura, los caucas arrepentidos cantando están. Corriendo subes, corriendo bajas, sin tropezar. Corriendo subes, corriendo bajas, todo al igual. Bueno, ahí estamos. Cuando pases un ciclista, con el consejo, deja una distancia de 1.5 metros. Así no lo asustás. Son todos felices. Me encantan los finales felices. Y estamos con el consejo vial. Y ahí nos dejó algo más que usa Leandro. Que bueno, entré en todos los grupos, pero me parece que es algo interesante que él aconseja también llevar en la medida de lo posible. ¿Qué es, Leandro? Y algo que uso yo, que por ahí lo recomiendo, pero bueno, ya es un nivel más. Y no es para ninguna destreza ni nada, pero simplemente para descansar de un viaje largo. Tengo una hamaca paraguaya en el fondo del baúl. Es pequeña, ocupa poco y para descansar a la sombra en algún lugarcito y detenerse y salir del vehículo no está mal. Así que incluso siempre está bien cuando ahí en la zona de acá de Bariloche que tenemos lugares lindos para parar, tipo camping, mateada, no, nunca está de más una hamaca de esas. Es verdad, una linda hamaca paraguaya no estaría más. Y por eso vamos a ir con un tema que se llama Entre sueños y herramientas, que sería que te cansaste de reparar el auto, sacaste la hamaca paraguaya y le diste para adelante. A ver, operador. Amigos y vino, días de sol y madera. sus manos construyen sueños ajenos. Largas horas modelando lo que será de otro dueño. Largas horas modelando lo que será de otro dueño. Hacer mucho son amigos. Cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Y ahí estamos, entrando ya al último bloque del programa Andar Bien. Un programa hecho con mucho amor, con el fin de empezar a trabajar esto que hablamos de la inseguridad vial, ¿sí? ¿Por qué la inseguridad vial? Porque siempre les digo, la seguridad no existe, no hay seguridad en la vía, hay inseguridad. Y por eso hablamos de inseguridad. Lo que hay que hacer es no tenerle miedo, simplemente tenerle precaución, ¿no? Ir prevención para no cometer errores y que sea algo fatal. Tiene que ser simplemente algo que nos haya pasado y seguir adelante como si nada, ¿no? Les recomendamos siempre que si ustedes son víctimas de un hecho vial, llamar a la línea 149 opción 2, que es la red de asistencia, que interviene en la instancia post-emergencia y en esa situación te va a poder articular con otras partes de la empresa. Le agradecemos mucho por haber estado en el programa. Esto fue Andar Bien, un programa hecho con mucho amor. ¿De dónde? Desde la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.